Durante la primera emisión de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se emite de lunes a viernes de 10 a 12, Bregante explicó por qué marcharon el 24 de marzo con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia.